Desde la comarca del Colorado, en la Patagonia Norte, aquí comienza Luz para Mundos Remotos. Para FM Libertad 95.1 de La Dela. Radio Ijuna de Quilmes. Radio Leda Caso de Luis Beltrán. Radio Universidad Nacional de Luján. Radio Pandemia de Comodoro Rivadavia. Radio Puertas y Puentes de Bariloche. Radio Azucena de Buenos Aires. Radio Rara de Valparaíso, Chile. Y algunas radios más de la Argentina. Luz para Mundos Remotos, un programa documental de músicas y músicos. Bienvenidas y bienvenidos. Bajif Mustafa Sadeh ha creado una síntesis de Mugam y Jazz. Las innovaciones que introdujo siguen siendo de actualidad. El famoso músico de jazz nació el 16 de marzo de 1940 en Bakú, Azerbaiyán. Tras la muerte de su padre, el futuro compositor fue criado por su madre, profesora de música folclórica azerbaiyana. En 1957, Bajif Mustafa Sadeh ingresó en la Escuela Superior de Música de Bakú. Hoy, en Luz para Mundos Remotos, el disco Jazz Compositions que Bajif Mustafa Sadeh grabó en Azerbaiyán, Unión Soviética, en 1974. Estás escuchando Luz para Mundos Remotos. Hoy, el disco Jazz Compositions que Vahid Mustafa Sadeh grabó en Azerbaiyán, Unión Soviética, en 1974. Vahid Mustafa Sadeh fue el primero en crear una síntesis entre el jazz y el mugham y se convirtió en el fundador del jazz azerbaiyano. En 1972, el talentoso compositor compuso su obra más famosa, que se llamaba Adiós. La canción se convirtió en un gran éxito en Azerbaiyán y le dio fama internacional. Thank you. Y ahora un intervalo con música un poco rara para los muchachos. La la la la la la. Dum. Esa chacarera trunca ha nacido en Salavina, se ha criado en las guitarras del sol, coi cachilo días. Estás escuchando Luz para Mundos Remotos. Hoy, el disco Jazz Compositions que Vahid Mustafa Sadeh grabó en Azerbaiyán, Unión Soviética, en 1974. Thank you. Bajif Mustafa Sadeh fundó varios conjuntos, el primero de los cuales fue el Caucasus Jazz Trio de la Filarmónica Estatal de Georgia. Creó los conjuntos de Leili en 1970, Seville en 1971 y Mugam en 1977 en Bakú. Fue laureado en los festivales Tallinn 66, Tallinn 67, Festival de Bakú Jazz 69, Festival de Jazz de toda la Unión en Donetsk en 1977, Festival de Jazz Tiflis 78 en Georgia. Este último le valió el título de mejor pianista. En 1979, en el Concurso Internacional de Jazz de Mónaco, ganó el primer premio y un piano de cola blanco. Thank you. En pleno éxito, Vahid Mustafa Sadeh murió de un ataque al corazón en el escenario de Tashkent el 16 de diciembre de 1979, durante una representación de Waiting for Azaiza. Tenía 39 años. Con sus composiciones originales, su rico sabor oriental, sus improvisaciones y su mezcla de ritmo mugam y jazz, Vahid se ha convertido en una leyenda viva. Su trabajo creativo fue muy apreciado tanto en su país como en el extranjero. Thank you.

1967, tanto Bajif como Rafik Babayev actuaron en un festival de jazz en Tallinn. También actuó el legendario saxofonista Charles Lloyd y su cuarteto, que incluía a los jóvenes Kay Jarrett y Jacques Dijonet. El famoso músico de jazz estadounidense Dizzy Gillespie, que conoció la obra de Mustafa Sadeh, le dio las gracias por crear la música del futuro. En el año 1968 tuvo lugar la primera gira de Bajif en las ciudades de la Unión Soviética. En 1970, una embajada de músicos de su país dio varios conciertos en América Latina. Thank you. primera vuelta por la música del mundo a través de épocas y géneros. Luz para mundos remotos. Bajif Mustafa Sadeh cautivó a los espectadores por su originalidad, su técnica virtuosa y su original lenguaje armónico. Autor de muchas de sus composiciones y arreglos de jazz, también compuso música sinfónica y de cámara. Su concierto para piano y orquesta sinfónica fue recibido con gran éxito por la Unión de Compositores de Azerbaiyán. También escribió muchas obras de cámara para piano. Thank you. En palabras del pianista sueco Johansson, su música es sorprendentemente moderna, pero al mismo tiempo lleva a los misterios de las antiguas melodías caucásicas, cantadas por poetas durante generaciones. David Bucker, presidente del Washington Jazz Club, dijo: Bajid Mustafa Sadeh es uno de los mejores pianistas del mundo. El jazzista polaco Petrus Brodowski señaló que es un pianista con una escritura clara y distinta. Toca su jazz y utiliza muy bien el colorido local. Es un ejemplo para muchos músicos de jazz. El texto de este programa fue extractado de la página Acertag, la agencia estatal de noticias de Azerbaiyán. Hoy, en Luz para Mundos Remotos, el disco Jazz Compositions que Vahif Mustafa Sadeh grabó en Azerbaiyán, Unión Soviética, en 1974. Dedicamos el programa a Genaro y su acordeón. Chao.